Quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Apreciado oyente, hoy te ofreceré una grabación de los capítulos de mi libro Quiero y Puedo Vivir Contento, editado por Ediciones Paulinas. Los títulos de los capítulos que vamos a estudiar son: el capítulo 15, confianza en sí mismo. El capítulo 16, te pregunta si vives contento contigo mismo. Y el capítulo 17, la dicha de sentirse aceptado por los demás. Confianza en sí mismo. El factor más importante para el bienestar personal es sin duda alguna una imagen positiva de sí mismo y un alto grado de autoestima. Presento a ustedes dos documentos de suma utilidad. Primero, ¿Cómo adquirir confianza en sí mismo?, de Norman Vincent Peale. Segundo, 15 pasos para adquirir mayor confianza en sí mismo, de Philip G. Zimbardo. ¿Cómo adquirir confianza en sí mismo? Aquí tienes 10 reglas sencillas y prácticas que miles de personas han usado con gran éxito. Primera, forma una imagen mental de ti mismo como persona capaz de triunfar y graba esta autoestima de manera indeleble en tu mente. Nunca permitas que se borre. Segunda, siempre que te venga a la mente un pensamiento negativo sobre tus capacidades personales, forma deliberadamente un pensamiento positivo para contrarrestar el primero. Tercera, no formes obstáculos en tu imaginación. Desprecia los obstáculos imaginarios. Disminúyelos. Cuarta, no te dejes amilanar por los demás, ni trates de copiarlos servilmente. Nadie puede ser tú de manera tan eficiente como tú mismo lo eres. Quinta, repite unas 10 veces cada día estas palabras u otras parecidas. Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Romanos capítulo 8, versículo 31. Sexta, busca un consejero competente, prudente y confiable que te ayude a conocerte y comprender por qué te sientes y comportas con inseguridad y qué medios concretos puedes emplear para acrecentar tu confianza. Séptima, repite unas 10 veces por día y cuando sea posible en alta voz esta u otra afirmación parecida. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Octava, haz por escrito un recuento completo de tus capacidades. Cuando creas que ya está completa, puedes aumentar un 20% y todavía te quedará incompleta. Novena, ponte en las manos de Dios. Para lograrlo, di sencillamente: Dios es mi Padre bueno y misericordioso. Estoy en las manos de Dios. Cree que estás recibiendo en este momento toda la energía que necesitas. Siente fluir la gracia de Dios hacia ti. Recuerda que el reino de Dios está dentro de ti. Lucas capítulo 17, versículo 21. Décima. Recuerda que Dios siempre está contigo y que nada puede opacarte. Confía en que estás recibiendo en este momento la fuerza que de Él proviene. ¿Vives contento contigo mismo? La aceptación es una actitud que reconoce el valor de una persona tal como es. La aceptación puede referirse a uno mismo o a otra persona. Dedicamos este capítulo a este importante tema de la aceptación de sí mismo, y en el siguiente hablaremos de la aceptación de los demás. La autoaceptación saludable. El amor bien ordenado comienza por uno mismo. El amor al prójimo supone como requisito indispensable un amor ordenado a sí mismo, y un auténtico amor a uno mismo es un reflejo del amor con que Dios se ama a sí mismo. Una secuencia lógica de causa-efecto sigue siendo el proceso yo real, autoimagen positiva, autoestima, autoaceptación, amor de sí mismo. Esta secuencia parece indiscutible. La autoaceptación saludable ocupa un justo medio entre el engreimiento inflado del orgulloso y el abismo del desprecio o del odio a sí mismo. Entre el endiosamiento de la autoestima por un extremo y el autodesprecio y los complejos de inferioridad por el otro. Es el coraje de mirar el yo real sin llenarse de orgullo, tanto por las riquezas o inmensos recursos que se tengan, pero sin despreciarse ni dejar de amarlo por manchas, arrugas y miserias que lo afean. En la autoaceptación auténtica brillan las siguientes características. Una actitud de sinceridad para consigo mismo y para con los demás. La aceptación de la propia identidad, la toma de conciencia y la admisión de todos los elementos que se poseen. Cuerpo, salud, voz, gestos, sentimientos, imágenes, pensamientos, fantasías, triunfos y fracasos. El fundamento de la autenticidad, ser lo que uno es, sin aparentar, sin disfraces. Todos aquellos que pretenden presentar a los demás una imagen distorsionada de sí mismo, mediante el uso de máscaras que ocultan el verdadero yo real. Aceptarse es reconocer los múltiples dones recibidos y las posibilidades casi ilimitadas de crecimiento que la naturaleza ha puesto a nuestra disposición, y a las cuales también han contribuido tantas personas que hemos encontrado en nuestro camino y que en último término tienen como autor dadivoso a Dios. La autoaceptación es diametralmente opuesta al mecanismo de la negación y de las actitudes de rechazo. Tiene uno que perdonarse los errores y faltas del pasado y superar la preocupación angustiosa por lo que pueda sucederle en el futuro. Elemento esencial para la maduración de la personalidad. El menosprecio y el disgusto por el propio yo impiden el crecimiento personal. Aceptarse a sí mismo es el fundamento principal para aceptar a los demás. Cuanto menos duramente nos juzguemos a nosotros mismos, más aceptación tendremos hacia los demás. Acepta tus sentimientos y emociones. Afronta y acepta tus emociones, aún las de carácter negativo, como la ira y el mal genio, la inseguridad y los miedos, la tristeza y el dolor, la envidia y los celos, y tantas otras que nos avergüenzan a veces profundamente. Un hecho es un hecho. Es lo que es. Si tal sentimiento existe, simplemente existe. Para comenzar a controlarlo, acéptalo. Como quien relaja los músculos y acepta el pinchazo de la aguja para que una inyección no le duela tanto. Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Por ninguna razón del mundo vayas a confundir la autoaceptación con la pereza ante el esfuerzo o el pacto con la mediocridad, con la justificación del pecado o el egoísmo absorbente, con la búsqueda desenfrenada del placer o del sexo, con la falta de motivación y de autodisciplina. Por el contrario, la aceptación sana facilita el cambio y el crecimiento personal. Es el fundamento del bienestar personal y de una vida fecunda. Tenemos que comenzar por cambiarnos a nosotros mismos, como bellamente nos lo enseña la historia de Sufí Bayazid, quien, según Tony de Melo, cuenta de sí mismo. De joven yo era un revolucionario y mi oración consistía en decir a Dios, «Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo». A medida que fui haciéndome adulto y caí en la cuenta de que me había pasado media vida sin haber logrado cambiar a una sola alma, transformé mi oración y comencé a decir, «Señor, dame la gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo, aunque sea de mi familia y a mis amigos». Con eso, me doy por satisfecho. Ahora, que soy un viejo y tengo los días contados, he empezado a comprender lo estúpido que he sido. Mi oración es la siguiente. Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Si yo hubiera orado de este modo desde el principio, no habría malgastado mi vida. La dicha de sentirse aceptado y aceptar a los demás. La aceptación positiva incondicional. Carl Rogers, el celebrísimo fundador de la terapia no directiva, insiste en que para un sano desarrollo del niño y para la salud psicológica en todas las edades, el requisito básico es recibir un amor positivo incondicional. Rogers rechaza de tajo todo tipo de enjuiciamiento, exigencias o fiscalización de cuentas al cliente. Nunca se le debe condenar ni exigirle demostraciones heroicas que la hagan merecedor de estimación. Se le acepta no por lo que hace, sino por lo que es. Así, se busca brindarle oportunidad de crecer, desarrollando sus poderosas capacidades tal vez latentes y su tendencia fundamental a la autorrealización. Aceptar al otro significa permitirle ser como es, sin dejar de ser uno mismo. No implica la aprobación de todos los rasgos y comportamientos del otro. Se puede sentir y expresar aceptación a una persona sosteniendo al mismo tiempo opiniones diferentes y puntos de vista opuestos a los de ella. Reflexiona sobre tu propia experiencia. Acepta a tus seres queridos. La aceptación sincera por parte de tus familiares te fortalece y te hace más productivo. Te permite olvidarte un poco de ti mismo para pensar y servir a los demás. Si la experiencia del amor positivo e incondicional es tan grata y fecunda para ti, recuerda que tú también puedes repartir con otros este tesoro para hacerlos felices. ¿Quieres sentirte aceptado en el ámbito familiar? Te invito entonces a examinar cómo practicas tú la aceptación incondicional en el mismo hogar. Entre esposos. Naturalmente la aceptación mutua en el hogar tiene que empezar entre los esposos, aunque ninguno de los dos sea perfecto. Padres, madres e hijos. No muchos esposos ni papás, ni siquiera todas las mamás y papás, son capaces de practicar esa aceptación positiva e incondicional con los hijos. Para transformar a tus seres queridos. La aceptación de cada persona con estos y otros muchos defectos depende únicamente de ti, y es una herramienta maravillosa para lograr valiosas transformaciones. Puedes reaccionar con seguridad diciendo interiormente, aunque no apruebo determinado comportamiento tuyo ni comparto contigo algunos principios, ni me atraen algunas características de tu personalidad, sin embargo, puedo y quiero aceptarte como la persona que eres. Por eso, finalizando este capítulo, debes tener muy claro: podemos y debemos aceptar a cada uno de los miembros de nuestra familia. Si deseamos que cambie en el futuro, aceptémosla tal como es en el presente. Apreciado radioescucha, hemos tratado en esta charla de aumentar la confianza en ti mismo con los capítulos de mi libro Quiero y Puedo Vivir Contento, capítulo 15, Confianza en sí mismo, capítulo 16, Vives contento contigo mismo, y capítulo 17, La dicha de sentirte aceptado. Completemos estas reflexiones con 15 pasos para adquirir mayor confianza en ti mismo, iluminados por la pluma de Philip Zimbardo, especialista en el Tratado de la Timidez. Primer paso: reconoce tus capacidades y limitaciones y fíjate metas apropiadas. Reconoce tus capacidades, tus recursos, tus cualidades y también tus limitaciones, pero fíjate metas apropiadas. Segundo, fija de manera realista tus valores, tus creencias, lo que quisieras hacer en tu vida. Haz un inventario de los guiones almacenados en la biblioteca de tu memoria y ponlos al día, de acuerdo con el espacio psicológico en que estás moviéndote, de modo que te sirvan en el momento presente. Tercero, identifica tus raíces. Examinando tu pasado, busca la línea de continuidad y las decisiones que te han conducido a la situación presente. Trata de comprender y perdonar a quienes te han herido y no te han ayudado cuando lo hubieran podido hacer. Perdónate tus propios errores, pecados, fracasos y malos ratos pasados. Sepulta para siempre todos tus recuerdos negativos, después de haber seleccionado todos los valores constructivos que puedan aportarte. Las cosas malas del pasado viven en tu memoria solamente mientras tú lo permites. Prepara un edicto de amnistía inmediatamente con tus fracasos pasados. Abre campo al recuerdo de tus éxitos, por pequeños que sean. Cuarto, los sentimientos de culpa y de vergüenza tienen un valor personal muy limitado para dirigir tus comportamientos hacia metas positivas. No permitas que tales sentimientos te dominen, sentimientos de culpa, de vergüenza, irracionales. Quinto, busca las causas de tu conducta en los aspectos físicos, sociales, económicos y políticos de tu situación presente. No busques esas causas de tus comportamientos de manera exclusiva en los defectos de tu propia personalidad. Pueden haber intervenido otras muchas causas. Sexto, recuerda que hay maneras diferentes de ver cada cosa. Eso te hará más tolerante en tu interpretación de las intenciones ajenas y más generoso para hacer caso omiso de lo que pudiera parecer rechazo y menosprecio de los demás hacia ti. Hay varias maneras diferentes de ver cada cosa. Séptimo, nunca digas nada contra ti como persona. Especialmente nunca te atribuyas rasgos negativos como estúpido, feo, incorregible, un inútil, un fracasado. Puedes calificar tus comportamientos malos, pero no digas nada contra ti como persona. Octavo, no permitas tampoco que los demás te critiquen como persona. Tus acciones concretas son las que están abiertas a la crítica y pueden ser mejoradas. Acepta con agradecimiento la crítica, ese feedback constructivo, cuando puede ayudarte, pero que no te condenen como persona. Noveno, recuerda que el fracaso y las desilusiones a veces pueden ser bendiciones disimuladas. De ellas puedes aprender que las metas que te habías fijado no eran apropiadas para ti, que determinado esfuerzo no valía la pena. Más adelante pueden evitarte un fracaso mayor. Décimo, no toleres personas, trabajos y situaciones que te hagan sentir inepto, inútil. Si no puedes cambiarlos o cambiarte a ti mismo lo suficiente para sentir que vales, apártate de ellos o no les prestes atención. La vida es demasiado corta para perder el tiempo con lo que nos empequeñece. Undécimo, busca tiempo para descansar, meditar, hablar contigo mismo, disfrutar de tus hobbies, con actividades que puedas realizar tú solo, para hablar con Dios, sobre todo, la fuente de tu confianza y de tu fortaleza única y extraordinaria. 12. Recuerda que eres un ser social. Vívelo en la práctica. Goza sintiendo la energía que los demás transmiten, las cualidades únicas y variadas de nuestros hermanos y hermanas. Piensa que los otros pueden también sufrir de temores e inseguridades como tú y trata de ayudarles, aun la gente que aparenta ser más segura. Mira qué cosas necesitas de ellos y lo que tienes para darles. Luego, hazles saber que estás listo y abierto para compartir con ellos. Decimotercer, deja de sobreprotegerte a ti mismo. Tu ego es más fuerte y resistente de lo que te imaginas. Puedes sufrir magulladuras, pero nunca se quiebra. Es mejor recibir alguna herida ocasionalmente por causa de algún compromiso emocional que no obtuvo el resultado esperado, más bien que congelarse de aislamiento emocional por no querer comprometerse. Decimocuarto, fíjale a tu vida metas a largo plazo, con sus metas intermedias muy concretas. Pon con realismo los medios para obtener esas metas intermedias, evalúa con regularidad tu progreso y sé tú mismo el primero en darte una palmadita en el hombro o murmurar una palabra de aprobación a tu oído interno. No tienes que preocuparte de ser poco modesto, ya que nadie te oye alabarte a ti mismo. Procede, eso sí, sin orgullo ni vanidad. Todo lo bueno que tú tienes lo has recibido de Dios, y Dios te lo ha dado para servirle a Él y para servir a tus hermanos, no para vanagloriarte ni engrandecerte por las cualidades que tienes. Y decimoquinto, tú no eres una cosa a la cual le suceden males, ni un ente que espera pasivamente a que lo pisen como se haría con una hierba del jardín. Eres la culminación de millones de años en la evolución de nuestra especie y en los sueños de tus padres. Eres la imagen de Dios. Eres una persona única, un actor en el drama de la vida que puede provocar los acontecimientos. Puedes cambiar la dirección de toda tu vida en el momento en que decidas hacerlo y en el momento en que decidas alcanzar tu último fin, la última meta de tu vida. El hombre fue creado para alabar, para hacer reverencia, para servir, para amar a Dios por sobre todas las cosas y para servir a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y mediante esto obtener su felicidad en esta vida y en la eterna. Con confianza en ti mismo, los obstáculos se volverán desafíos y los desafíos, realizaciones. La timidez perderá terreno, porque en vez de estar siempre preocupado con la manera de vivir tu vida, te olvidarás de ti mismo y te inundará la experiencia de vivirla. Apreciado oyente, te invito a hacerte una reflexión personal en un ambiente de oración, de examen profundo de ti mismo ante Dios. Eleva el corazón a Dios, de quien todo don desciende, para agradecerle con toda el alma tantas predilecciones y muestras de su amor como ha tenido contigo. Todo lo bueno que tienes viene de Dios. Según San Agustín, lo único que no viene de Dios es el pecado. Después de oír estas reflexiones, dedica un minuto a responder con gran sinceridad estas cinco preguntas. Parecen sencillas, pero son muy hondas y tal vez dolorosas. Primera pregunta. ¿Sientes aprecio verdadero por ti mismo? ¿O más bien, tiendes a menospreciarte? ¿Cuáles son los aspectos que aprecias o desprecias en tu persona? ¿Tu cuerpo? ¿Tu inteligencia o personalidad? ¿Tu familia o trabajo? Segunda pregunta. ¿Te quieres a ti mismo? ¿En qué fundamentas tu respuesta afirmativa o negativa? ¿Y cómo se manifiesta ese amor o la falta del mismo? Tercera, ¿o es que tal vez te aborreces a ti mismo o al menos rechazas determinados aspectos de tu persona? ¿Y cuáles son ellos? Cuarta pregunta. ¿Eres, por el contrario, excesivamente orgulloso? ¿Te consideras perfecto o perfecta? ¿Te antepones y desprecias a los demás? ¿Tus deseos y caprichos están por encima de la voluntad de Dios? Y quinta, son muy sabias las tres preguntas retadoras del sabio hebreo Gilel. Si no te interesas por ti mismo, ¿quién lo hará? Si te interesas solamente por ti mismo, ¿quién eres? Y si no te interesas ahora, ¿cuándo? Te repito las tres palabras del sabio Gilel, y con esto cerramos esta reflexión. Si no te interesas por ti mismo, ¿quién lo hará? Si te interesas solamente por ti mismo, ¿quién eres? Y si no te interesas ahora, ¿cuándo? Escucharon ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Vivir Contento.